Rodolfo López, bueno, también desde la universidad, repudiando lo hecho en Ruta 3 y 26 esta madrugada contra los trabajadores y trabajadores estatales, ¿no? Así es, fue un acto repudiable porque no fue una pelea de trabajadores con trabajadores como algunos lo quieren hacer ver, sino que fue una barra brava impulsada por actores que tienen que ver con el gobierno provincial, especialmente el secretario, no como sindicato, sino como presidente de Petrominera, como máximo titular de Petrominera, que impulsó junto con el ministro de Seguridad o el ministro coordinador, e hicieron vía libre para que pueda ser, digamos, reprimido, que pueda ser atropellado por una barra brava que no es el estilo del pueblo trabajador, ni menos tampoco de los petroleros, que solamente saben trabajar. Esto ha sido un acto repudiable y ahí está la respuesta del conjunto del pueblo y de todo el arco de organizaciones sindicales que repudiaron el evento ese. Desde la Coordinadora de Derechos Humanos Local también repudian este accionar represivo por parte del Estado de Mariano Orsioni, ¿no? Así es, la Coordinadora de Derechos Humanos está presente acá, como en todos los eventos que tienen que ver con la civilidad social, con los derechos humanos, con todo lo que tiene que ver con lo que reprime o lo que oprime. Así que, bueno, la Coordinadora está presente con todos sus actores. Bien, gracias Rodolfo López, ingeniero, desde la Coordinadora de Derechos Humanos y Universidad Local. Bueno, gracias a ustedes. Para.